clásicos, clásicos, pero si hay un clásico es el que se viene, es el Boca-River. Estaremos transmitiéndolo en directo aquí en Nacional Rock. Y fieles a nuestra costumbre de hablar con gente que tiene que ver con la música, con el rock, también con el fútbol, y en este caso con alguna simpatía por los equipos que están disputando estos clásicos, dijimos, vamos, llamarlo a Juanchi. A Juanchi Baleirón, líder de Pericos, pero además uno de los... Yo diría, me gusta mucho su laburo como productor. El laburo de productor musical que muchas veces no pasa desapercibido cuando uno para la oreja. Así que hay que tener en cuenta que Juanchi, además de su carrera al frente de Pericos y de todo su laburo que uno ya conoce normalmente a lo largo y a lo ancho del continente, tiene que reconocer también un muy interesante laburo en lo que es la producción. Gran tuitero también, el señor Juanchi está en línea y lo vamos a saludar aquí. Adrián Corol lo saluda. Juanchi, ¿cómo estás? Hola, querido Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo anda? Cricoreando un poco. Cricoreando a fondo, boludo. Cricoreando a fondo. Es verdad que en tu casa familiar de chico escuchaban mucho el disco ese de Gazalla y Persiavale. ¿Cómo sabes? Sí. ¿Y te sabías de memoria las canciones? Así. Me las sé de memoria, me sé el recitado de Berta Singerman que hace Gazalla. ¿El de los pobres? ¿El de los pobres también? Los pobres, sí. Ese Persiavale que es fantástico. Que para mí, las líneas de colectivo, ¿no? Sí, por favor. ¿Cómo era que decía? En vez de tomar el 67, el 102, que te encontrás con gente. Que va también, a anular paquete, ¿sí? Villa Ortuza, Villa Carranza. Sí, señor. Y domingos al mediodía en la casa de mis tías. Llorando, domingos al mediodía. No, pero aparte el disco marcó un poco mi infancia. Siempre digo, había en casa, por suerte, había buena música. Sí. Beatles, había tango, había Mariana Walsh, Le Luthier. Sí, señor. Y el disco este se coló porque era parte de escuchar algo gracioso, no solamente música, sino también como lo generaban los Le Luthier desde la música del humor. Este disco, Yo No y Usted, de Gazalla y Persiavale, es un icono grosso. También que para mí marca mucho porque lo escuché yo mucho, pero en realidad es como que el humor ahí está tan determinante en lo que es el humor argentino que vino después, que y fino aparte, con guarangadas, pero digamos fino, pensado. Y tiene algunas cosas premonitorias después del monólogo de los pobres, eso que canta Gazalla, habla de las Malvinas y de las botas. Y todo eso, tiene algunas cosas premonitorias, y tiene ese monólogo de Gazalla fundamental también del Ricardito, el nene prodigio. Es tremendo. Que tanto se dio después con el auge de la tele, la desesperación de las madres porque los hijos estén. Claro. Y también yo veo mucho de lo que hacía el personaje, como hablábamos recién, de los pobres, el monólogo, la llamada telefónica de Carlos Persiavale. Mucho tomó para mí Fernando Peña. Exacto. En el personaje de Martín Reboira Lynch. Sí, así señor. También de jodido y despreciable con los pobres, como era. Y para mí tiene mucho de eso también. Es verdad, y la canción esa que decíamos que venía pegada, que era El Gran Partido, ¿no? Porque además pintaba toda una época, ese trabajo de Gazalla y Persiavale, que arrancaba diciendo que somos inseparables. No, aparte habla de Leviton, Lanusse, esa etapa justo principio de los 70, que fue tan bien pintada ahí, ¿no? Claro, y se llamaba el disco Yo No y Usted, en respuesta a esa especie de sticker que era Yo Quiero a Mi Argentina, una campaña que era Yo Quiero a Mi Argentina y Usted, y eso en el disco pusieron Yo No y Usted. Qué lindo que lo tengas tan curtido ese disco, porque la verdad que poca gente encuentro que lo tiene muy calado, que sea Nagui, es alguien que está en los medios y también tiene muy calado. No, yo lo tengo, no solo tengo cabecera ese disco, sino también nombraste Le Luthier, y estamos hablando de discos del sello Trova. Hermosísimo. Que, es un sello con un catálogo tan interesante, porque ahí vas a encontrar Piazzolla, ¿no? Vas a encontrar el primer Le Luthier, vas a encontrar esto que estamos mencionando, vas a encontrar, Unia Ramos. Hay una serie de perlas ahí en Trova. Y después tenemos lo de Vinicius, Toquinho y María Creus en La Fusa. Otro disco de esos que la tapa bien negra y apenas se veían las siluetas de ellos. También marcan esos discos, ¿eh? ¿Cómo marcan? Tremendo. ¿Cómo marcan los discos? Pero yo quería hablar de fútbol y terminamos hablando de esto porque por cricorear un rato, ¿vio? Como dirían nuestros queridos Super Ratones y nuestro querido Lisandro. gente, y hablando de producción también, ¿en qué andas fuera de la actividad, digamos, tuya de Perico? ¿Estás produciendo algo ahora? No, mira, ahora justo estoy... me estoy yendo el mes que viene a Abbey Road a grabar la banda que ganó el concurso. Ah, sí, señor. Camino a Abbey Road, sí, sí, sí. Sí, es una emoción porque primero es una banda que me gustó, que ya me gustaba mucho y por suerte terminó ganando. ¿Qué banda es? Conexionistas. Conexionistas, buen una banda que tiene así como un lindo perfil que a mí me va con mi gusto, además de verdad, sí, que son buenos ellos. Así que me toca ir para allá y hacer la producción del disco de Abbey Road, nada más y nada menos. Nada menos. Sí, eso es como decir, si te gusta el cine, vas a hacer una película en Hollywood, no sé. Es tremendo. La verdad que claro. Para mí estoy muy emocionado. Y aparte es justamente una banda que me gusta, además. Así que en ese sentido estamos por ahí, por la parte de producción. Y después con Perico estamos tocando mucho el 21 de septiembre. Para este fin de semana tenemos varios shows en Corrientes, vamos a estar en Neuquén, vamos a estar en Paraguay. Y después nos vamos a Perú. Y yo de Perú me voy para Londres. Ajá. Y después volvemos, tenemos una gira por México muy grande, importante también. De 20 días, así que mucho trabajo y contento, la verdad que quinto año. Y te veo en Twitter con cierta frecuencia hacer referencias a cuestiones que tienen que ver con lo vitivinícola, con los vinos. Sí. ¿Qué hay de eso? Bueno, yo justamente estoy haciendo dos vinos. Ajá, contame un poco. Sí, con Marcelo Pelleriti, el enólogo y capo de Monteviejo, que forma parte del Gros de los Siete. Sí. Marcelo además es el primer enólogo argentino que logró 100 puntos Parker por un vino que hizo en Francia. Ajá. Así que es amigo, es músico, muy buena onda. Él también hizo vino con Pedro Aznar. Y ahora voy a hacer un vino con él, que se llama Malbec Caster. Ajá. Uno. Sí. Que es el que sale ahora a fin de año. Y después voy a tener el Gran Barairón, que es un vino de corte, que ya tiene más tiempo en Gran Barairón. El Gran Barairón, sí. Así que son los dos. Uno más clásico, serio y complejo. Y otro es un poco más vino de asado, de rock. Qué bueno, claro que sí. Y hablemos de lo que se nos viene en un rato. Che, ¿estás nervioso? ¿Cómo estás para hoy? Para el Boca River. Relajado, qué sé yo. La verdad que es todo tan a veces impredecible y todo. Cada clásico es una cosa tan única que... Nada, que sea divino, que un partido entretenido... Obviamente que ganemos, y me preguntan siempre cómo quiero ganar a último momento, viendo la cara del otro sufrir. Como le hubiese dicho alguien de San Lorenzo la semana pasada, ¿no? Lo mismo, pero al revés. No por mala leche, porque es lindo. Después de todo es un partido, no jodamos. Sí, es lindo jugar al fanático con un fanático y entrar a boludear, a tocarse la oreja, a subir la apuesta en la joda, en la cargada, en la evolución, y que esto, que no sé cuánto, que vos tiro esto, que vos gasina. Eso es muy divertido, me parece que hay que jugarlo bien, hay que saber jugarlo. No hay que involucrar otras cosas más que el juego propio de joder con el del otro y divertirte en el ingenio de ida y vuelta en las cargadas. Sí, señor. Pero, y después todo es eso, no rompamos los huevos. Es un partido de gente profesional que gana mucha plata. Listo, no echemos los huevos. O sea, no nos pongamos más calentones de lo que tiene que ser en el momento de divertir. ¿Y es eso? ¿Cómo lo ves? ¿Con quién lo ves? ¿Cómo es la historia esa? Acá hice un asadito en casa, vino mi hermano y mi vieja, un par de amigas también, hicimos acá y mis chicos hicimos un asadito, hicimos ribs, y lo pueden ver en Twitter, están las fotos de las ribs que hice, que son alucinantes. Lleva su tiempo las ribs, ¿no? Bien hechas. Sí, no, pero yo las hago sencillas. De una. Las pongo, digamos, una hora y pico a lento, fuego lento, y después las empadurno con una mezcla que tengo de una salsa especial, hecha por mí. Pero salsa Valairón. Se vuelve loco. Bueno, pero nada, va a ser así, parte de la tarde que es tranquila, Arroyo Saná, Boca River, todo normal. Arroyo Saná me gustó también. Arroyo Saná me gustó. Che, bueno, entonces así será el clásico para vos, Juanchi. Espero que te vaya bien y si hay por ahí, no sé, si te cruzás con algún pobre, que se vayan a Rusia, que tanto les gusta, ¿no? Eso te gusta, eso cuando están marrón tierra, negro, caca, todo resolado. Esas cosas. La mujer de Cruyff, bloquera, ¿te acordás? Sí, señor. Y cuando le manda, y antes cuando le manda a Gasalla y hablan sobre el pelo, la tintura al pelo, la nueva línea Sorete de L'Oréal. Ese, bueno, qué sé yo. Yo, como te digo, vos, yo, la gente que lo escuchó, que lo curtió ese disco, lo escucho y es volver a ese momento, escucharlo con mi familia, sentarme, poner el vinilo y que arranque y empezar a reírme. Sí, escucharlo 20 veces lo mismo y reírme igual. Podés volver a reír, pero seguramente, Qué bárbaro. Sí. Bueno, es así. Y sigue vigente, porque está muy de moda y parece una joda. Todos quieren hacer... Café con ser, señor. ¿Sabes que fue grabado? El disco fue grabado en el estudio de Moebio, Sí. Donde después grabó Soda Stereo y mucha gente más. Sí. Y llevaron ahí toda la movida del café con ser. Armaron como un café con ser. Exacto, hacían estudio. Eso. Hacían, estaba grabado en vivo, ahí mismo. Hacían sí, eso. Genial. Hacían eso. Con de, Piris. Sí, sí, bueno, grande Piris, que aparece en los discos también más insospechados, ¿eh? Y, sí, desde Lutier hasta... también lo grababa a Eduardo Mateo. En bueno, Mateo lo nombra, Mateo lo nombra en las, al principio de las canciones. Che, Piri. Ah, sí. Tengo un dolor de muela de la Gran 7. Sí, ¿viste? Sí. Hoy estuve hablando al mediodía en otro programa con Fernando Cabrera sobre Mateo, mirá. Otro tremendo, Mateo. Más que ternura tiene tus ojos tristes. Sí, esa se la hizo a Diane de Noir, Mejor Me Voy. Se llama esa canción, se la hizo a Diane de Noir y la grabó el quinto y la grabó también ella, ¿no? Diane de Noir. Me encontré una historia fuerte, cuando tuvo una vida muy muy jodida, ¿no? Y sí, estaba con sin un mango, así que sí, una cosa muy áspera de su vida. Y me acuerdo que cuando León Gieco fue a tocar a Uruguay, me contaron los chicos en Uruguay, él lo fue a ver y entonces León le regaló unas entradas para el show. Porque León grabó un tema de Mateo hace mucho, un tema infantil que le dedica a la hija. Príncipe Azul. Ese lo grabó. De Mateo y Buscaglia. Eso, lo fue a buscar al hotel, lo saludó y le dio como 5 entradas. Sí. ¿Qué hizo Mateo? Las vendió. Claro. Bueno, esas cosas. Mateo en un momento hizo un ciclo de recitales con músicos que lo acompañaban y le cobraba entrada a los músicos de él. Le llevó a cobrar entrada. Estaba jodido, guita, pobre. Sí, no, y además tenía un vuelo y una locura y es un personaje que primero fue muy conocido por los músicos y después como que se abrió mucho el espectro y como decía Buscaglia, que es el coautor de esa canción que vos nombrabas, El Príncipe Azul, decía, Príncipe Azul, hablando de Uruguay, decía, qué buen sponsor la muerte. Y dice en un momento, mira qué frase, ¿no? Qué frase aplicada a la música, sobre todo uruguaya, ¿no? Decía, qué buen sponsor la muerte. El corto Buscaglia. Sí, imagino, ¿cómo se llama este tipo que tiene un programa en cablevisión sobre qué tipo tenía una funeraria, cómo se llamaba, tiene un apellido italiano, me sale Péculo, pero no Péculo, Péculo. Sí, sí, puede ser, sí, era sí. Péculo, bueno, sí, el creador para Péculo, sí, sí, los Vergara pondríamos un graffiti que diga a ver esas palmas. A ver, Zafal, ustedes eran las percusores del tweet. Che, nene, te agradezco la onda de este domingo de acompañarnos. Ojalá sea lindo, termine bien y lo festejes y disfrutes el partido. Sigamos el ejemplo como el clásico de Racing y Independiente, sí, que hicieron una campaña de todo bien. Hagamos lo mismo. Ojalá pronto vuelvan los partidos con visitantes, sí, y sea de vuelta una fiesta y se acabe toda esta mierda alrededor del fútbol que tan mierda hace a todos. Señoras y señores, Juan Chivaleirón, ¿cuántas cosas que pasaron en esta charla en tan pocos minutos? De Gasalla a Mateo, de Boca a River, de Conexionistas en Ivy Road, bárbaro. Y de cricoreamos todo, ojalá la hayas disfrutado como yo. Un beso grande, Juanchi. Un beso grande. Nos vemos, gracias. Ahí estaba el maestro Juan Chivaleirón, hincha de Boca, y ahí está Natalia Maderna, que tiene ganas de decir dos cosas.